Pensamientos poéticos desde mi corazón. Maite del Sol, FLM Radio. Dos hombres pueden mirar entre las mismas rejas, pero el uno siempre ve el barro, y sin embargo el otro siempre ve bellas estrellas.